Ayer el presidente de la República concedió otra exclusiva. Bueno, entre tanta exclusiva ya casi no hay exclusividad, ¿no? Es como si una mujer fuera varias veces vírgenes, varias veces virgen, quiero decir, sucesivamente virgen. Pero en fin, es una buena entrevista la que ha concedido al Diario del Comercio. Es una buena entrevista y los entrevistadores, Diana Seminario y Juan Segarra, han hecho lo mejor que han podido y lo han hecho bastante bien. Pero resulta que el presidente de la República no lo ha hecho bastante bien, lo ha hecho bastante mal. Entre otras cosas, por ejemplo, ha dicho, en estos momentos la pobreza debe estar en alrededor de 41%. Debe estar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cifra es esa? ¿Qué sociología económica es esa? ¿Qué medición es esa? Debe estar. Confunde la disidencia con el gemido. ¿Qué le pasa? Podríamos decir que tenemos también un presidente gimiente. Se queja de los quejosos y llama queja a lo que es legítima discrepancia. Luego dice, el Perú está haciendo una transformación extraordinaria de la que no son conscientes, repito, de la que no son conscientes los peruanos ni los periodistas. O sea que vivimos en un estado de sonambulismo crónico, de estupefacción alucinada, que nos impide darnos cuenta de la maravillosa obra del señor presidente. ¿Ustedes se imaginan que un presidente ajeno dijera una cosa así? ¿Cómo nos burlaríamos de él? Y pocos lo comentan, por no decir nadie, ¿no? Le preguntan, ¿cuánto ha logrado cumplir de lo que planteó en sus artículos sobre el perro del hortelano? Dice, primero, yo no soy el rey del Perú. Qué bonita aclaración, muchas gracias, señor presidente. Y le dicen, es usted el presidente, no más. Y él dice, que es mucho más que rey. Pero ¿qué le pasa a este hombre? De verdad, ¿qué le pasa a este hombre? A nuestro presidente constitucional, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Que es mucho más que rey, dice. Porque al presidente lo escogen, al rey lo dejan. Pero el presidente, y aquí vienen sus quejas, pero el presidente, añade, coexiste con otra majestad que se llama parlamento. Y entonces se lanza contra el parlamento. Y se lanza contra el parlamento diciendo que es absurdo que el presidente no tenga vía y que para la próxima vez el Congreso debe ser elegido en la segunda vuelta. O sea, propone un cambio constitucional completo, un cambio de régimen completo, una república monárquica, golista, la Quinta República, él no puede discutir con otra majestad que no sea la suya. Y la majestad del Congreso le incomoda, le molesta y le perturba. Le preguntan, ¿será que alguno de sus compañeros de partido no han entendido su pensamiento? Y dice, he escrito un libro justamente para definir exactamente cuál fue el camino de allá de la torre para construir su aprismo. La verdad es que ya me preocupa. Yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado como ciudadano, como supuesto analista político, como modesto comentarista y glosador de la política. Estoy muy preocupado por la salud del presidente de la República, por la salud emocional y mental del presidente de la República. He escrito un libro justamente para definir exactamente esos adverbios estalinistas, ¿no? Justamente, exactamente, así hablaban los estalinistas, definitivamente, absolutamente, completamente. Muy bien, he escrito un libro justamente para definir exactamente cuál fue el camino de Haya de la Torre para construir su aprismo. No es precisamente un gran lector de Haya el señor Alan García, ¿no? No es precisamente. Y en todo caso, la exégesis que haga el señor García de la obra del señor Haya será su exégesis, no la verdad pontificia que él quisiera asumir. Le recuerdan la patada que le dio a este señor Jesús Lora y dice, bueno, que lo recuerden. Parece que muchos sienten en ese lugar el tema. No olviden que él pateó el trasero de Jesús Lora. Y añade algo que raya con la coprolalia, ya no con la procacidad, sino con la coprolalia, que es un problema más serio. Dice lo siguiente, Cada uno siente las cosas donde le gusta. Sí, señor, así habla el presidente. O sea, cada uno siente las cosas donde le gusta. Lo cual quiere decir que el presidente está diciendo que a algunos les gusta que le trajinen el culo. Así de sencillo. ¿Pero se imaginan qué está pasando acá? ¿Se imaginan qué está ocurriendo acá con el presidente de la República? Y bueno, los resignados peruanos nos resignamos también al presidente. Tres últimos comentarios. Dice, hay un grupo de personas, dice el presidente, hay un grupo de personas que cada cierto tiempo se autoasignan saber más. Hay pobretólogos, hay programólogos, hay ordenólogos, y, en fin, añadiría seguramente lo que él quisiera. Bueno, hay también mentirólogos que deberían especializarse en el pasado y en el presente del presidente de la República. Hay promesólogos que deberían ocuparse de todo lo que ha incumplido el presidente de la República. Ofertólogos que deberían estudiar justamente las ofertas que llevaron al presidente a la presidencia para exactamente no cumplir ninguna. Bueno, y hablando de la descentralización y de los afanes, digamos, autonomistas de algunas regiones, el presidente dice, entonces, que se pongan de acuerdo y digan que van a ser una federación de tribus. Así dice, una federación de tribus. Y de ese modo se refiere con ese desdén racista, limeño, eurocentrista, se refiere a los movimientos de Puno o de Arequipa. Una federación de tribus. Añade, en otro sentido, porque el Perú lo que necesita es orden. Ya están notificados. Porque el Perú lo que necesita es orden, es una frase que es básicamente de sentido común, es una frase unánime, es una frase de todas las plataformas electorales. Pero el añadido es el que preocupa. Ya están notificados. Algunas cosas que han salido ayer en el Diario del Comercio revelan un estado muy especial del señor presidente de la República, una susceptibilidad absolutamente borbónica y una visión y un punto de vista de tal narcisismo que no sé cómo hace el presidente, sinceramente, para vivir con más o menos serenidad todos los días.